señal digital que integra la radio del Oriente. Rafa Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. ¿Qué tal, oyentes del campo al día? Muy, pero muy buenos días. Real Waldo Ortiz está acomodando en la sala del sonido. Y Germán Rojas Clavijo, como todos los sábados a través de la Radio Unida de Colombia, pues les presenta una emisión más de este su programa institucional, El Campo al Día, La Voz de la Tierra. El Campo al Día nos puede sintonizar en www.lavozdecaquesa.com en directo, y nos pueden sintonizar en www.elcampoaldia.com.co. Ahí hay un muro espectacular, todos los municipios del oriente de Cundinamarca, en donde pues colocamos la tecnología al servicio de toda la comunidad. El Campo al Día, La Voz de la Tierra, es una participación de la Inmobiliaria del Oriente en Caquesá, Cundinamarca, y pues al servicio de todo el país. Para el día de hoy quiero presentar yo pienso que va a ser el programa más ecológico y ambiental que haya podido grabar yo en estos casi ya 8 años que llevamos al aire todos los sábados. Está conmigo Laurita Gómez. Buenos días. Buenos días, Germán. Buenos días, público en general. Yo estaba rogando porque este momento llegara algún día y llegó. Las cosas buenas toman tiempo. ¿El perfume fino viene en empaque? Pequeño. Bueno. Bueno, Laurita Gómez, como vamos a ver, es ingeniera ambiental de la Universidad de La Salle, con quien voy a platicar el día de hoy. Y pues ahí les dejo muchas inquietudes. Ahí les dejo... les siembro demasiadas, ¿cómo se llama? Yo les envío muchos mensajes subliminales, pero todo para bien, nada para mal. Todo para bien, nada para mal. Pero lo que yo quiero que aprendamos hoy es a amar lo que Dios nos dio, que es nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestros recursos naturales. ¿Nosotros no queremos o no compartimos bien los recursos naturales? No, no lo hacemos. Porque todo el tiempo estamos generando impactos, queramos o no, a veces hasta con las menores cambios que hagamos, generamos grandes impactos. Por ejemplo, me compro la cajita de chicles. Impacto de una. Y boto la caja. Boto la caja. Claro. El señor que le gusta fumar cigarrillo. La colilla también, el cigarrillo que queda. Bota la colilla, tras de que se contamina él, contamina el piso. Y está acabando con el humo de la naturaleza. Eso también ayuda. ¿Cuántos fumadores? Muchísimo. ¿Cuánto humo le llega a la noche? ¿Con qué frecuencia están fumando también? No, es que hoy vamos a hablar de ese tema aquí. Y vamos a tocar como nuestro alrededor. Hoy vamos a cambiar esa mugre costumbre de no querer el medio ambiente donde nosotros dormimos, donde nosotros comemos, donde nosotros compartimos con nuestros seres queridos. Exacto. Hoy con Laurita Gómez, pues vamos a presentar un programa que nos va a servir, que espero que sea como un faro. Va a decir, caramba, de verdad, yo formo parte, yo soy el cerebro de la naturaleza, yo soy el cerebro del medio ambiente. Hoy vamos a dar una lección en cómo debemos nosotros conservar nuestro medio ambiente para vivir bien. Esa es la razón y eso es lo que nosotros nos proponemos aquí en el Campo al Día. Quiero invitarlos a todos los amigos dueños de vehículos que renueven su seguro obligatorio de accidentes aquí en la Torre Sonora del Campo al Día hasta el 31 de mayo

Allá acogieron a las familias más necesitadas del país, a los jóvenes víctimas de la violencia. Hábleme de eso. También a las madres cabeza de hogar con proyectos de tesis de los mismos estudiantes, tanto que estaban estudiando como tal en Yopal con la universidad, como los que están estudiando actualmente ingeniería ambiental y sanitaria o otras ingenierías o ciencias afines en la Universidad de La Salle. Agrónomos también. Sí, claro. Entonces recogen todos los muchachos de los hijos de la violencia del país y recogen lo que usted está diciendo de las madres cabeza de hogar y los llevan a Utopía y a los muchachos que están por graduarse tienen que ir a hacer ya su práctica, ¿sí? Sí, es cierto. ¿Ya fuiste? No, no he tenido la oportunidad. ¿Tienen que ir? Sí. Porque allá van y para poderse graduar tiene que conocer Utopía y aportar su granito de arena y enseñarle a los jóvenes, oigan bien, enseñarle a los jóvenes campesinos para que ellos vuelvan a sus comarcas de todo el país, ¿cierto? Sí, es cierto. Y vuelvan allá y pongan en práctica lo que estos angelitos les están enseñando en Utopía. Por eso me gusta la Universidad de La Salle, porque es una universidad seria, con una orientación filosófica, ecológica y ambiental que no la tiene ninguna otra universidad en América Latina, ¿o sí? No, y por supuesto la parte del impacto social que tiene la universidad, de educar para pensar, decidir y servir, es el lema de la universidad. ¿Me hace un favor grande? Claro. Me lo repite, pero en cámara lenta. ¿Cómo es? Educar para pensar. Educar para pensar. Decidir y servir. Decidir y servir. Y todo lasallista, cuando sale a ejercer su profesión, tiene que llevarlo ahí. ¿Cómo es? Educar para pensar, decidir y servir. ¿Ya está sirviendo? Sí, ya estoy sirviendo. ¿Dónde? En la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Una dependencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Y qué hace? Yo trabajo en la parte de seguimiento y control de proyectos de hidrocarburos. ¿Qué opina de ese descalabro tan tremendo que hicieron por allá por darle licencias a Ecopetrol, acabar con todos esos chigüiros, lapas, venados, todo? Eso es un descalabro grande. Sí, bastante. Lo que pasa es que ese es un proceso natural que se ha venido incrementando por los impactos antrópicos, es decir, los impactos del hombre hacia el medio ambiente. Es otra cosa, por supuesto, la maquinaria petrolera y también de otras actividades industriales ha hecho que esto se aumente y trae las consecuencias que estamos observando, mucho más severas de lo que se esperaría, pero que son normales. Que se han acelerado es otra cosa. Esta niña que está platicando conmigo a esta hora de la mañana, mientras usted está allá en su casa tomándose un tinto. Oiga, yo no volví a tomar tinto. Es Laurita Gómez, una hija de caqueseños y de tabloneros. Oiga, ¿sabe qué vamos a hablar ahorita? ¿De qué? Vamos a hablar del tablón y el estrago ecológico y ambiental que le han venido causando a todo ese valle de tanta polución y de tanta contaminación que ya está visual, se ha visto altamente acabada por una obra que de verdad le sirve a la patria, pero ¿qué? Vamos a hablar de eso, de las consecuencias de lo que está pasando aquí en el campo al día, la voz de la tierra. El campo al día, la voz de la tierra. Bueno, llegó la televisión digital terrestre a Colombia, desde luego a Caquesa y el oriente de Cundinamarca. Para el próximo sábado les voy a explicar cómo es que funciona el sistema, cómo es que se va a captar la señal. Vienen 12 canales que ustedes los pueden ver como un espejo en sus casas. Pues el sábado voy a tratar de explicarles cómo es que funciona, pero por ahora a los oyentes del Campo al Día que quieran comprar los televisores, el Campo al Día va a hacer una alianza con un almacén de electrodomésticos para financiarles sus nuevos televisores con el sistema ya homologados a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses y a 18 meses. Vamos a hacer esa ayuda para ustedes. Lo único que tienen es que ir al Campo al Día y decir: yo quiero comprar un televisor para ver televisión digital terrestre, que no tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Y se puede ya recepcionar la señal. Y además, tengo que decirles que si usted tiene ese televisor viejo que tiene ahí y quiere ver televisión digital terrestre, tiene que comprar un decodificador que vale más de 250,000 pesos. Entonces, para evitar eso, hay que remodelar los televisores, pero si nosotros nos unimos todos y vamos, el campo al día asume el liderazgo de la compra de los televisores, les va a salir más barato y con facilidades de crédito. Todo se consigue aquí en el campo al día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Atención a todas las madres del oriente de Cundinamarca, Carlos Álvarez, ahí en Moto Suzuki, frente al Coliseo en Caques, al restaurante María E y la floristería Rocío. Le van a entregar un almuerzo, María E, un almuerzo para la mamá y tres acompañantes. La floristería Rocío, Rocío Bernal, le va a llevar un arreglo floral bien bonito. Y Carlos Álvarez, Moto Suzuki, y todos los amigos de Carlitos Álvarez y las motos, le van a entregar una serenata hermosa a mamá. Regístrenla, inscríbala por solo 1,000 pesos en la Torre Sonora del Campo al Día. Y en el Campo al Día celebramos el Día de la Madre. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. El campo al día, la voz de la tierra. El centro de servicios caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo, Seguros del Estado y caquesa.net en Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014, a comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Bueno, Laurita, yo siempre he sido hincha de estos temas. Me apasionan estos temas. Cuando fuimos al día de inducción de los padres en la Universidad de La Salle, el hermano les dijo, el rector, les dijo, ¿te acuerdas cómo se llama? No. Bueno, les dijo, nos dijo, y sus hijos en los 5 años de la carrera se tienen que leer 100 libros. ¿Ah? ¿Sí es así? Sí, se llama el canon de los 100 libros. ¿Ya lo leíste? Sí, claro. ¿Cuáles? La República de Platón, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, El Espíritu de las Leyes. El de Nicolás Maquiavelo dice, en una de las partes que dice, cuando un príncipe de menor categoría se plega a uno de mayor categoría, se muere. Ahí dice, en el Príncipe Nicolás Maquiavelo. 100 libros tienen que leerse estos muchachos. ¿Ve? Y me estoy dando cuenta que sí los leyó, ¿verdad? Sí, claro. Ese es lo que toca para el grado, pues. Entonces, cuando yo me encuentro... Entonces, no se les haga raro que en lugar de preguntarles a sus hijos cómo está la película, cómo le pareció el concierto, cómo le pareció las vacaciones, pregúntele cuántos libros le faltan. Eso dijo el hermano. Pregúntele cuántos hijos le faltan. Y para poderse graduar se tiene que leer los 100 libros. Sí, es como mandatorio. Y también para eso está una materia específica. Se llama Taller de Servicio Municipal, en donde prácticamente se leen como 50. Los 50 que faltan a los últimos semestres de la carrera. Pero escapatorias no tienen. Ah, no, eso sí no. Pero dígamele a los flojos que no les gusta la lectura. ¿Lo leen o lo leen? Sí, cuando toca. ¿Algunos claudican? No. No. El que va a la universidad va convencido que tiene que leerse 100 libros, sí, y más. Sí, claro. 100 libros se tienen que leer en los 5 años. ¿Y cuántos nos hemos leído nosotros últimamente? ¿Ah? Ay, Dios. ¿Por qué ocupamos el último puesto en el concurso ese? ¿Pila? ¿Pilas que llama? ¿Qué? ¿Pisa? ¿Por qué? Oiga, profesores, yo nunca los he mencionado a ustedes, pero me gustaría escuchar a los profesores. ¿Por qué razón nuestros muchachos en Colombia quedaron de últimos? Hubo 43 participantes en las pruebas. ¿Y sabe de qué puesto quedamos? De últimos. De 43. Algo debe estar fallando. Yo no digo que son los profesores, porque ahorita me van a decir, claro, ya empezó a ametrallar. No, yo he dicho, la culpa es de nosotros los padres de familia, la culpa es de los estudiantes, la culpa es del gobierno, la culpa es de la Secretaría de Educación, diría que para acá que está, la culpa es de la política, de la politiquería, porque es detrimente que el colegio departamental funcione donde funciona, mientras que otros municipios tienen unos megacolegios y aquí solo nos quedamos en tilín, tilín y nada de paletas. Pero yo estoy pensando que voy a abrir este micrófono para preguntarle a todo mundo, y me gustaría con todo el respeto del alma preguntarle a los profesores qué es lo que está pasando y por qué la calidad de la educación muestra eso. Pero me doy cuenta que a nivel superior, cuando nos dice el hermano, se tiene que leer 100 libros, yo miraba a María Fernanda así con el rabito al ojo, y ya mi hija pasó de los 30 libros y está en cuarto semestre. O sea que no le faltan sino 60, ¿verdad? 70. Ah, 70. está en cuarto, bueno, le falta, termina cuarto semestre y le faltan 6 semestres. Pero que los chicos tienen que leer, los leen. Y eso es como que les despierta el amor por la carrera. Sí, por la lectura más que nada. Es que leer la política de Platón no crea que es fácil. Sí, es más complejo el espíritu de las leyes. Bueno, pero son 700 páginas. Pero se lo lee. Sí, claro. Y es que allá en la política y en el espíritu de las leyes, toda esa expresión nace la legislación prácticamente mundial. Sí, es cierto. Y uno aprendiendo estas cosas, pues tiene autoridad moral para poder criticar, para poder decir, mire, que es que hagamos algo por esto. Laurita, voy a tocar el tema de pronto como el plato fuerte de esta charla. Y es lo que ha venido ocurriendo con el río Caquis. Yo recuerdo que por allá hace más o menos 2006, 2008, algún angelito que estaba haciendo una práctica para poderse graduar de abogado metió una acción popular contra los municipios de Chipaque, Une, Caquis, Saquetame y Guayabetal. Yo era asesor jurídico del municipio de Guayabetal para ese entonces, año 2000 algo. Y en una demanda que era una demanda de acción popular se hizo un pacto de cumplimiento. ¿Tú sabes qué es un pacto de cumplimiento? No sé con certeza, pero lo que llego a retener es como que es algo que se tiene que cumplir, porque está pactado precisamente. Se hizo un pacto de cumplimiento entre los alcaldes de ese entonces y el demandante. Oiga, lo voy a invitar al Campo del Día para que hablemos de eso. En donde los municipios se comprometían a instalar plantas de tratamiento de aguas residuales. Es que no me acuerdo bien la fecha, pero está como en el 2000, 2002, algo así. Y que iban a adecuar los presupuestos para instalar plantas de tratamiento de aguas residuales en todos los municipios del oriente. Menos Ubaque, menos Fome, que menos Chuachi, que no son de la región. O sea, no son de la cuenca del río Caquesa, Río Negro. ¿Sabe cuántos municipios han cumplido con montar la planta de tratamiento de aguas residuales? No tengo ni idea. Ninguno. No, porque Fosca no estaba demandado ni Fosca ni Gutiérrez. Era solamente para los municipios que le acabo de decir que están contaminando. Oiga, ni uno solo. Y eso es preocupante. Vea, cuando se capta el agua para el acueducto municipal de Caquesa, a mí me da tristeza que 350 metros, 380 metros arriba caen las aguas negras de Basticos, más arriba caen las aguas negras de una porquería que hay ahí, más arribita las de Una y más arriba las de Chipaque. ¿Te imaginas la calidad de agua que estamos consumiendo en Caquesa? Se esperaría que cuando se trata en la planta de tratamiento de agua potable de acá, el agua esté bajo las condiciones que reglamenta la normatividad para que sea precisamente potable. ¿Qué pasa? Cuando el contenido de carga orgánica o de carga contaminante que llega a la planta de tratamiento de agua potable es demasiado, o sea, demasiado alto, digámoslo así, pues se va a tener que mejorar la planta, obviamente, porque no va a salir la misma con la calidad adecuada. Entonces hay que proponer medidas, porque entonces estaríamos en un gran problema de que la planta no va a ser capaz de tratarla adecuadamente y estaríamos tomando un agua aparentemente potable, pero que no lo sería. Entonces es algo para verificar, es muy importante. No, yo sí lo he verificado. A mí me llegan por ahí, cada dos meses le hacen seguimiento. En el año 2013 hubo dos meses que se rajó, pero hubo 10 que pasó. Ahí, como todo en la vida tiene bajones, ¿cierto? Pero lo ideal es que cada municipio tenga su planta de tratamiento de aguas residuales, ¿o no? Claro, pero más que llegar a soluciones que se llaman al final del tubo, ese tipo de soluciones, porque es al final, que como ya está todo contaminado, ahora sí hagamos algo. ¿Cuál es la idea? La idea es crear ahorita soluciones para prevenir eso. Entonces, ¿qué? Es hablar, por ejemplo, con las personas que están operando la planta de beneficio, es decir, el matadero, por ejemplo, que es un punto muy contaminante, es decir, venga, ¿cuál es su plan de manejo ambiental para poder seguir? ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? Entonces, exijámosle un plan de manejo para evitar esos vertimientos así de fuertes y no llegar todo al final, cuando ya no hay nada que hacer, crear una megaestructura como es una planta de tratamiento de agua residual, porque acá necesitaríamos una muy grande, por lo mismo que tú nos estás comentando, de que es una gran cantidad de afluente el que llega como tal a los ríos contaminados. Entonces hay que llegar a exigir al punto en donde se está generando el vertimiento también, no solo llegar al final a llegar a hacer algo, sino proponer antes como, venga, hagamos algo con esto, ¿cuál es el problema de fondo? Ya pues, por eso me gusta hablar con la gente que sabe de esos temas, que deberíamos estarlo dominando aquí nosotros para no seguir comiendo entero. Este es el campo al día, la voz de la tierra. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. El campo al día, la voz de la tierra. El centro de servicios Caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo, Seguros del Estado y Caquesa.net. En Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014, a comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Atención a todas las madres del oriente de Cundinamarca, Carlos Álvarez, ahí en Moto Suzuki, frente al Coliseo en Caques, al restaurante María E y la floristería Rocío. Le van a entregar un almuerzo, María E, un almuerzo para la mamá y 3 acompañantes. La floristería Rocío Bernal, le va a llevar un arreglo floral bien bonito. Y Carlos Álvarez, Moto Suzuki, y todos los amigos de Carlitos Álvarez y las motos, le van a entregar una serenata hermosa a mamá. Regístrenla, inscríbala por solo 1,000 pesos en la Torre Sonora del Campo al Día, y en el Campo al Día celebramos el Día de la Madre. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más, produzca más, produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. El sábado pasado, cuando me disponía yo a levantarme a eso de las 5 y 56 minutos y 26 segundos, según la hora colombiana, en el meridiano de Greenwich, tembló en el municipio del Calvario nuevamente. Según la oficina meteorológica que marca los sismos en Colombia, marcó el 3.4% sobre la escala de Richter. Eso es información que me ha llegado oficial. Quiero llamar la atención a las autoridades de toda la región del oriente de Cundinamarca, incluido San Juanito, El Calvario, San Francisco, Fome, Quechuachí, Caquesa, toda la región del oriente de Cundinamarca, haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes creen que estamos preparados para afrontar un sismo de mayor magnitud que la que ocurrió en mayo 24 del año 2008? ¿Será que los organismos de socorro de cada municipio, de la oficina del CLOPAC, de atención de desastres de cada municipio, está preparada? ¿Será que los organismos de la defensa civil colombiana, de asiento en cada uno de los municipios, funcionan al 100%? ¿Será que el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Caquesa funcionan al 100% para prevenir alguna calamidad, Dios no quiera? ¿Será que los centros de salud de cada uno de los municipios están prestos a atender cualquier emergencia de una magnitud grave? ¿Será que nuestro hospital San Rafael de Caquesa, que es el nivel 2 de atención para todos los municipios del oriente de Cundinamarca, tiene la estructura, tiene la capacidad, tiene todo listo para atender una emergencia. Ahí les dejo esta inquietud. Voy a seguir preguntando. Voy a entrevistar a los personeros de todos los municipios. Voy a entrevistar a los alcaldes. Voy a invitar a los concejales. Les quiero cuestionar para qué. ¿Para qué? No es que yo termine aquí de lambón. Es que tenemos que prever. ¿Cómo se llama eso desde el punto de vista ambiental? Para evitar daños graves al futuro. Posibles impactos ambientales. Pero, bueno, no solo ambientales. Cuando la vida de todos nosotros está de por medio, ¿qué hay que hacer? Prevenir. Y mi abuelita decía que es mejor prevenir que... Lamentar. Que lamentar. Es mejor prevenir que curar, decía mi abuelita. Eso es lo que queremos llamar esta atención. Bueno, yo hablo con Laurita Gómez hoy porque no todos los días tengo la oportunidad de hablar con una ingeniera ambiental que ya está ejerciendo su profesión. Bonita la carrera, ¿no? Sí, muy bonita. Y a los ingenieros ambientales les abren la puerta en todos lados. Sí, por fortuna tenemos muy buena acogida. Y también, por fortuna, los ingenieros ambientales y sanitarios de la Universidad de La Salle tienen una muy buena posición en Colombia como ingenieros, como buenos ingenieros. El único sitio donde no hemos podido encontrar un ingeniero ambiental para que maneje el acueducto y la empresa de servicios públicos es de Caquesa. Tienen que traer por allá algunos angelitos, por allá de Fusa. Y después terminan algunos arquitectos, de gerentes de la empresa de servicios públicos. Y me pregunto, ¿qué podrá hacer un arquitecto manejando la empresa de servicios públicos? Necesitamos unos ingenieros ambientales y sanitarios, ¿cierto? Sí, claro. ¿Será que es que no les gusta a ustedes trabajar aquí en esto? ¿O será que pagan muy poquito? ¿Cómo será la cosa? ¿Quién sabe? Averígüelo, Vargas. Pero, ¿cierto que ese cargo es como para un ingeniero? Sí, por supuesto. No sé por qué somos tan de malas, pero no estoy hablando mal de Pedro Vigoya, no, pues que, es que debe ser. No, pero es que deben tener un ingeniero ambiental, deben tener gente que esté preparada desde el punto de... No por nada, pero estos cristianos se tuvieron que leer 100 libros, por Dios. ¿Y cómo aprende uno? De la experiencia, aplicando. ¿Leíste a Nish? No. ¿No estaba en los 100? No, cuando yo estudié no estaba en los 100. Ah, Freddy, es un poquito complicado, pero a nosotros los abogados también nos toca leer mucho. Y no leímos La República, no leímos a Rousseau, no leímos... Si me pongo ahí a hablar más, pierdo la sintonía y no quiero hacerlo, pero ahora vamos a hablar del tablón. Vamos, todo el mundo conoce el tablón. Yo publiqué en el Facebook unas fotos mostrando cómo quedó la Petite Source. Y la Petite Source, para nosotros, era como los sábados o los domingos que nos vamos de almuerzo y vamos a comprar helado, vamos a tomar dulce. Oiga, en la región del Oriente se acabó. Ni modo de ir hasta la otra Petite de abajo, porque no hay que toca pagar peaje y el solo peaje 20 mil pesos. No da. Pero ¿cómo ha hecho falta? Esta región está devastada totalmente. ¿Qué piensa una ingeniera ambiental de lo que, del cuadro que estamos viendo en el tablón? Que desapareció la Petite, que desapareció todo el sector. Todo se desapareció. ¿Qué impacto ambiental genera eso? Sobre todo el corazón de tanta gente que nació ahí. Usted nació ahí. Indiscutiblemente cualquier obra, como estas por ejemplo, infraestructura vial, que son mega obras, van a generar impacto. Cualquier tipo de proyecto, pequeño o grande que sea, va a generar un impacto. Como tú lo dices, estamos ahorita refiriéndonos más que nada a impactos de tipo social, que son muy grandes, la parte del desplazamiento. Obviamente las personas van a hacer, les van a dar un beneficio, obviamente monetario, pues porque los destituyen de sus tierras, pero obviamente ese beneficio no es totalmente gratificante para las personas. Aparte de esto, el impacto ambiental es bastante grande. Por ejemplo, ahorita lo que es la parte de la contaminación atmosférica es absurda, es muy, muy grande por todo lo que es la parte del movimiento de tierra, se crea mucho lo que es el material particulado, que es lo que nosotros observamos como los polvos, que sería, digamos, ahorita el primer impacto visible para nosotros, que sería garrafal, que es lo que estamos observando. Entonces, desmembramos. Una parte es el impacto intuito persona, el sufrimiento que tuvo Nelson Gómez Santiago de salirse donde fue parido. Que eso es, nací ahí, a mí me parieron aquí. Se llama arraigo. Ese arraigo, ese sentimiento que me tengo que ir por plata. Porque, pues lamentablemente, o también para bien de lo que es toda la población, cualquier megaproyecto, si es para mejorar la calidad de vida de la población en general, obviamente va a tener que haber un sacrificio para aquella población que no va a estar muy de acuerdo y que en realidad es una parte muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Primero lo que es la parte grande, el beneficio mayoritario, al de unos pocos. Lamentablemente es así. Y eso lo dice la Constitución Nacional. El interés privado deberá ceder al interés público y social. Eso dice la Constitución. Y para una obra de esta magnitud, sí. Pero es que a mí me da tristeza ver, por ahí Argemiro Ricaute publicó, así quedó el tablón. Totalmente distinto. Sí, claro, por supuesto. Pero para esto no, o sea, no es tan fácil como que llegue la empresa y diga, sí, vamos a hacerlo, punto. No, la empresa tiene que llevar un proceso legal, minucioso, en el cual tiene que crear un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental no se remite solo a la parte ambiental, también vincula a la parte social, la parte socioeconómica. Entonces va a haber un medio físico y un medio biótico y uno abiótico. Entonces, para poder empezar aquí, pues, a destruir, a comprar terrenos, además, tienen que tomar unas medidas que están estipuladas en el estudio de impacto ambiental que tienen que presentar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en donde estipulen medida una por una en fichas de manejo ambiental, incluidas en un plan de manejo ambiental, que era el que yo te comentaba ahorita, para que también se hacen las plantas de beneficio ganado. Y simplemente entonces ellos dicen, listo, se va a crear material particulado, tenemos que hacer monitoreos de la calidad de aire. ¿Con qué periodicidad? Ah, listo, remitámonos a la resolución 610 del 2010. Dice que con esta periodicidad. Entonces tienen que seguir un estudio, que lo tienen que cumplir, que lo estén cumpliendo ahorita, no se sabe, pero lo deben cumplir para poder generar unos proyectos así. Tienen que cumplir. O sea que la pregunta del millón, yo le puedo hacer un derecho de petición a Coviandes y a los que y a la Intermontería para saber si esos planteamientos, esos proyectos de impacto ambiental se están cumpliendo o no. Claro, por supuesto. Es más, tienes la disponibilidad de conocer el estudio de impacto ambiental porque tú eres un beneficiario, como toda la población colombiana, y más que nada por estar dentro del área directa de intervención. Y yo voy a hacer ese, así me digan que lambón, voy a hacer ese derecho de petición y se lo voy a enviar a Corporinoquia, a Coviandes y a la ANI, que son los encargados de la obra. Sí, sí, es posible, claro. Con conocimiento de fondo. Lo voy a firmar yo para no causarle dolores de cabeza a otras. Ahí me dirán que soy bien sapo, pero hay que hacer algo por el medio ambiente y por. Hay que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Yo sé que muchos no lo van a firmar, entonces pues lo voy a hacer yo a título periodístico para poder nosotros decirle a la gente cómo es que va a funcionar esto. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. Atención a todas las madres del oriente de Cundinamarca, Carlos Álvarez, ahí en Moto Suzuki, frente al Coliseo en Caques, al restaurante María E y la floristería Rocío. Le van a entregar un almuerzo, María E, un almuerzo para la mamá y tres acompañantes. La floristería Rocío Bernal, le va a llevar un arreglo floral bien bonito. Y Carlos Álvarez, Moto Suzuki, y todos los amigos de Carlitos Álvarez y las motos, le van a entregar una serenata hermosa a mamá. Regístrenla, inscríbala por solo 1,000 pesos en la Torre Sonora del Campo al Día. Y en el Campo al Día celebramos el Día de la Madre. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. En el programa anterior toqué el tema de las famosas placas huellas. Y pues yo sé que esto genera mucho debate y mucho, ¿qué le digo? De pronto de un lado inconformismo de algunos contratistas, pero la realidad. Mi maestro de cabecera, el que me asesora a mí, es un tecnólogo del SENA. ¿Se les cree un tecnólogo? Sí, por supuesto. El SENA es una entidad de formación académica que está muy, muy bien posicionada en Colombia. Bueno, mi maestro tecnólogo de cabecera me dijo, doctor Germán, le faltaron dos cosas en el programa del sábado anterior. Que es que una placa huella, a usted le faltó decir que para poder establecer cuánto material se va, usted que es ingeniera me lo va a corroborar, hay que medir lo largo por lo ancho y por lo grueso, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y de ahí sacamos cuánto ciclope o cuánto material se va para hacer las placa huellas. Pues yo les dije a ustedes que la placa huella era de 65 metros de largo por 2, porque cada 60 centímetros van las placa huellas y en el centro va el murriado que llaman los maestros con una con piedra para aprovechar y no gastar tanto material. Se me olvidó decir que era la placa de 15 centímetros de grueso y que para que esas placa huellas funcionen y que queden y que puedan mandar camión por ahí, ¿sabe qué tienen que hacer? Dragado. No, señora, hay que aplicarle 50 paladas de mixto, es decir, arena y gravilla, por un bulto de cemento. Si usted le echa 60, la placa se le va a rajar. Pero si le echa 70, 80, la obra dentro de poco va a perderse. Quería hacer esa observación porque yo voy a seguir investigando sobre cuánto dinero valieron las placahuellas que han instalado en toda la región del oriente de Cundinamarca. Una obra de 65 metros, una placahuella de 65 metros de largo, por 2 carriles, de pronto con los muritos de los lados para la cuneta para recoger el agua, no vale más de 9.600.000 pesos. ¿Cuánto pagaron los municipios por las placahuellas? un derecho de petición que le voy a presentar al señor jefe de planeación para que me diga y mirar los contratos y poder hacer veeduría ciudadana, que eso le sirve, no se pongan bravos los alcaldes, sino que eso le sirve para que la gente sepa la verdad y haya transparencia en la contratación, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, eso quería hacer. Hoy estoy hablando de ecología, de medio ambiente y del río. Oiga, qué problema y qué impacto ambiental tan tremendo ha tenido el río Caquesa con el río Negro, precisamente porque se dedicaron a solo saque, saque y saque. ¿Usted ha visto que por ahí por los lados hayan sembrado algunos arbolitos como para decir aquí mitigaron algo del impacto ambiental? No, para nada. Se debería, porque el impacto es muy grande. ¿Qué impacto tiene en este momento usted que es profesional, que conoce el sector, porque todos los días se levantaba y miraba a los pajaritos y decía a su tía, ¿cómo se llama su tía? Doris Gómez. Doris decía, y es que miraba las ardillitas tan bonitas que saltaban por allá a hacernos estragos porque se comían los plátanos, se comían todas las guayabas. Se acabó eso, se acabó eso. Pero ¿qué impacto ambiental genera saque y saque y saque, saque material y no le pongan ni un árbol? El impacto es bastante grande, porque los sistemas de dragado se encargan precisamente de dragar, de sacar material. No solo es sacar el material, están también quitando toda la fauna que hay en el ecosistema ribereño. Eso es un problema porque es fauna bentoica. Entonces, ¿qué pasa? La fauna bentoica juega un papel muy importante en lo que es la oxigenación de los ríos. Al quitarla, entonces estamos quitando el oxígeno a los ríos. No solo eso, la parte de vegetación ribereña, es decir, todo el bosque de galería, pues, que es como se le llama el ecosistema que está en la ribera, es decir, a las orillas del río, en términos coloquiales, se perdería. ¿Por qué? Porque de ella también depende el río. Es decir, en todas las partes donde haya cuerpos de agua, de cualquier origen, léntico o lótico, depende todo el ecosistema, absolutamente todo, porque nosotros dependemos del agua, no solo la parte de la vegetación, nosotros como seres humanos dependemos. Vamos a hacer que el caudal disminuya, lo cual también es un problema si esta agua se está tomando para, por ejemplo, abastecimiento en algunos, por ejemplo, acueductos veredales, o para las personas que la utilizan, por ejemplo, para lavar la ropa. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a quedar impactos tras impactos. Está el impacto principal, que es el dragado. Seguido a esto vamos a un segundo impacto, que es la pérdida de la fauna de todo el río. Tercer impacto, la pérdida de toda la parte de, forestal aledaña al río. Otro impacto, las comunidades, y así va a seguir. Es que no nos podemos quedar en, es que es un poquito, no. Es que un impacto, por más pequeño que sea, genera cosas grandes. No, es de una magnitud inmensa. Es que no han sido poquitos viajes. ¿Cuántas tractomulas? Yo llegué a contar 36 tractomulas deambulando de Caquesa para Bogotá cargando solo material. Sí, es bastante. Si es de esa forma, ya podríamos llegar hasta que el agua de flujo superficial se profundice, se vuelva de flujo subterráneo. O sea, podemos llegar hasta tales extremos. ¿Y será que las autoridades ambientales saben de esto? Se esperaría que sí, porque un dragado de la magnitud que me estás contando necesita de un permiso, lo que obviamente lo tiene que dar la autoridad ambiental pertinente. Y cuando la autoridad ambiental pertinente da la licencia ambiental, está amarrada a un plan de contingencia ambiental. ¿Qué es un plan de contingencia ambiental y qué tiene que hacer los responsables de eso? ¿A qué se comprometen ellos? Sí, pues como tal el nombre es el plan de manejo ambiental. En el plan de manejo ambiental va como tal el plan de seguimiento y control, y el plan de que tú nos hablas de contingencia. Se debería esperar que la empresa o la persona que quiera llegar, en este caso es permiso, no licencia como tal, hacer esto, tiene que cumplir con medidas de mitigación, prevención, compensación o en última instancia corrección del daño ambiental, las cuales debe monitorear y tener su contingencia, obviamente, para saber qué hacer en algún caso que no sé, ocurra algo inesperado, que es lo que llamaríamos una contingencia, precisamente. O sea, ya cuando lleguemos, cuando ya no hay nada que hacer. Sí, o cuando algo inesperado pase, un desastre natural, por ejemplo. Que tembló hace 8 días, no es mentira, es verdad, me lo dijo a mí el sistema sismológico colombiano, que eso no dice mentira. Exactamente. Bueno, interesantes estos temas, que no los saben ustedes, ni lo sé yo, pues que uno no las sabe todas. Yo aquí lo único que sé es coger gente querida que le sirva a la humanidad. Por eso cuando conocí la moringa, que la conocí porque me la recomendó un abogado amigo mío que estaba lleno. La diabetes lo tenía, pero si es que se le llenaron sus ojitos y me dijo, le dije, doctor, ¿qué le pasó? Y dijo, Hermancito, y se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo que esta maldita diabetes me mató. Y entonces yo había hecho un programa aquí en el campo al día con Idahual, y Idahual me dio una fórmula para controlar la diabetes, y volví como al mes a Villavicencio y me llevé la linaza y el alpiste para enseñarle cómo era que debía preparar para controlar la diabetes. Y cuando de pronto me lo encuentro, le digo, uy, doctor, ¿y usted qué le pasó? Lo veo bien. Dijo, moringa, Germán, moringa. Y usted que tiene su programa de radio, enséñele esto a la gente. Difúndalo, difúndalo. Para que la gente controle con solo lo que dice, con solo la naturaleza. Oiga, la naturaleza, ¿cómo es de sabia, no? Sí, por supuesto. Es que a mí me tiene aterrado la naturaleza. Es que la naturaleza es extraordinaria. Mire, la naturaleza nos da a nosotros la forma en cómo controlar las enfermedades. Y hay un pasaje lindísimo. Ahorita voy a terminar el programa leyendo a Ezequiel, en el pasaje de la Biblia. ¿Qué eso lo escribió? ¿Cuándo escribió en la Biblia? Yo no sé. Pero está en el libro de Ezequiel. Ahorita al final lo vamos a leer. Para decirle que hay unas cosas muy lindas. Que la naturaleza es sabia. Y por eso yo traje la moringa acá. Y se la compartí. Oigan. Atérrese. Me habían hablado de la malteada de la moringa. Entonces nosotros estamos con Olguita. Olguita sufría una migraña tremenda. Entonces nos pusimos a tomar moringa. Hace un año tomamos moringa todos los días. Yo dejé el café, el tinto, ahora solo tomo moringa. Y la semana pasada le dije a Olguita, mire que hay unos tarros de malteada, de moringa. Los teníamos ahí porque no a todo el mundo le gusta. Entonces Olguita dijo, pues yo pienso que deberíamos de hacerla en agua, no sea que nos engordemos. Y la hice en agua y no me gustó. Y ahora la preparo en leche. Pero mire, rica, deliciosa, súper deliciosa, espectacular. Y ahí estamos, consumiendo moringa. Y les comparto esto para que ustedes, que están allá oyendo este programa, entiendan que hay una planta que se llama moringa, que hay una empresa que se llama Camoe, que la produce, que es la mejor empresa que produce moringa a nivel de América Latina, que está en el oriente de Colombia, y que nos la mandan acá a precio súper económico, súper económico. Por eso yo aprovecho este espacio para invitar a la gente. Mire, hay cosas que la naturaleza nos da. La naturaleza nos la da toda, ¿verdad? Sí, se llaman los servicios ecosistémicos. ¿Y en qué consiste? Los servicios ecosistémicos son, como dice la palabra, los servicios que nos brinda a nosotros el medio ambiente por simplemente estar viviendo en el medio ambiente, como es el acceso al agua, el acceso a un aire puro que lo dan los árboles, entre otros. Y que nosotros los humanos le estamos haciendo así por todos lados. Porque hoy en día se nos dio gana de construir una casa y uno va y dice, allá la construyo donde quiera. Y después de que está construida la casa, empiezan a adivinar, oiga, ¿y por dónde le meto el agua a esta vaina? ¿De dónde la traigo? Y después de que ya buscaron el agua por mangueras o como sea, o burriada, como, ¿ah? O por bombeo, por todo. Después de que ocurre todo eso, empiezan a decir, oiga, ¿y qué voy a hacer con las aguas residuales? No hay planeación, no hay planeación, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. No hay planeación. Y donde no hay planeación, hay anarquía. Y donde hay anarquía, todos mandan. Y las cosas salen todas al revés. Por eso yo pienso que en una administración, en un municipio, el personaje más importante, ¿cuál es el personaje más importante del municipio? ¿Alguien diría el alcalde? No. Para mí es planeación, ¿o no? Sí, claro. El que maneja la oficina de planeación municipal en cualquier ciudad, mayor o menor, grande o pequeña, debe ser la oficina de planeación. La oficina de planeación planea, da licencias de construcción y el jefe de planeación debe tener carácter. ¿Eh? Administra el territorio. ¿Y si no hay administración del territorio? No hay nada, de ahí viene todo. ¿Qué es todo? Todo es todo, la parte social, la parte ambiental también la administra planeación. Todo, para mí el jefe de planeación de un municipio, yo estoy hablando de Caxa, en cualquier sitio que se ubique, el jefe de planeación debe ser un sabio, ¿no? Sí, claro, que conozca el tema a la perfección. Sí, debe ser un experto, debe ser una persona mejor que el alcalde, porque el alcalde puede ser cualquiera, pero un jefe de planeación tiene que ser. Sí, que tenga el conocimiento de fondo para la toma de decisiones. Y que se amarre los pantalones y le sepa decir a la gente que no. Que eso es lo que de pronto nos ha faltado en muchos municipios del país. ¿O no, Laurita? Sí, sí, señor. Gracias por venir al programa. No, a ti por la invitación, siempre. Hacía rato que le quería tener. Me tocó cogerla y arrastrarla. ¿Pero qué se nos quedó afuera del tintero? Muchas cosas. Acá hay muchas cosas que ambientalmente no están correctas, como en todo el país siempre. Van a haber cosas que ambientalmente no están bien, que hay que hacer algo. Claro, hay que hacer algo, pero... Yo voy a empezar. Voy a mandar derechos de petición esta semana. Cuando me respondan, entonces le digo, Laurita, mire, hice este derecho de petición a Corpora Inoquia, a la ANI, a Coviandes, y me contestaron esto. Y volvemos a hacer con base en esos documentos para saber si están haciendo el plan de contingencia ambiental en estas obras que hasta ahora van en pañales. Porque lo que viene de Puente Telles a Bogotá es otra obra, otro macro proyecto de una magnitud extraordinaria, ¿o no? Sí, por supuesto. Y la perimetral de Oriente, que va por los Jirones a Ubaque, va a Choachí, va a La Calera y termina por allá en Briceño. O sea que no hemos empezado, es el cambio. Nosotros, desde el punto de vista ambiental, estamos cambiando nuestra forma de vida. Sí, claro. Con el cambio del ambiente se cambia toda la población, todas las costumbres. Es más, el daño ambiental también se ha debido mucho a malas costumbres ambientales. Y es que los humanos estamos acostumbrados siempre a hacer mal la parte ambiental. A hacer mugres. ¿Somos mugres con la naturaleza? Sí, bastante. Regálenme una fórmula para decirle allá a don Chucho, a don Pancracio, no sea más mugre con la naturaleza. ¿Qué le tengo que decir? Difícil, hay que crear conciencia ambiental, que eso es durísimo. Empezar desde los colegios a crear la conciencia, pero ¿qué pasa? A los colegios no asiste todo el mundo, entonces hay que tomar medidas macro. ¿O sea que el problema es educación? El problema son muchos factores, entre ellos la educación. Profesores, estudiantes, padres de familia, autoridades de la educación. Abro el foro, abro el debate. ¿Por qué la educación, por qué no fue tan mal en la prueba PISA? ¿Por qué quedamos de últimos? Yo no estoy diciendo aquí, ni mirando, ni señalando allá a nadie. Estoy tratando desde que creemos conciencia de mejorar la calidad de vida. Porque ¿a qué vinimos a este mundo, Laurita? A vivirlo plácido, en armonía, con tanto con la parte social como con el ambiente, que es del que dependemos. Si no hacemos nada con él, entonces, ¿qué esperamos de mañana? Si no hemos empezado todavía. Mucho menos, hay que ser sostenibles. ¿Cómo que decían nuestros aborígenes por allá cuando alababan la tierra? Que le llamaban, algunos le decían Gaia, Pachamama, otros le decían Ea, hartas cosas bonitas, ¿no? Sí, toda la mitología en torno a la tierra, al ambiente. Y nosotros debemos aprender de este programa, que si mi medio ambiente es donde queda mi casa, mi residencia, mi cama, ¿cómo debo mantener ese sitio? Es que lo que ha pasado es que el ser humano no se siente parte del medio ambiente. Nosotros somos el ambiente. El ambiente no es el agua. El ambiente no es solo las plantas. El ambiente no son solo los animales. Nosotros somos el ambiente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros cuidamos el ambiente, nos cuidamos a nosotros. Hasta que nos sintamos parte del ambiente, del ecosistema, hasta ese momento vamos a poder empezar a tomar medidas sostenibles, a pensar, si eso soy yo también, yo quiero bienestar para mí, entonces empecemos a cuidar el ambiente, somos nosotros. Pero empecemos ya, sumerjámonos en el medio ambiente, donde vivimos, donde dormimos, donde tengo a mi esposa, donde tengo a mis hijos, donde tengo lo mejor de la vida. Porque, que, como dijiste, que a este mundo no vinimos a sufrir, ¿o sí? No, para nada. A este mundo vinimos a gozarnos la vida, que entre otras cosas es como muy, ¿qué le digo yo? Corta. Muy superfluo. ¿Verdad? Sí. Qué bonito dialogar con una niña de estas. Queda invitada mil veces a este espacio. Muchas gracias, acá siempre con el mayor placer. Y pues, en el campo al día, una ingeniera ambiental de la Universidad de La Salle, que se la voy a volver a presentar después. Esperen tantito y lo verá, que aquí en el campo al día, La Voz de la Tierra, hacemos cosas muy lindas para hablar de Gaia, de Heat, de Pachamama. El campo al día, La Voz de la Tierra. El Centro de Servicios Caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo, Seguros del Estado y Caquesa.net en Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014, a comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. En el Campo al Día registro con cariño y con aprecio la marca de café Sueño Verde. Dice que es un trabajo en familia. Me hicieron llegar media libra de café Sueño Verde, 100% artesanal, agroecológico y andino colombiano, y lleva la marca Caquesa Cundinamarca. Tengo que felicitar a don Abraham Gutiérrez y a su distinguida familia que están produciendo café. Además de que viene un empaque tipo exportación, muy elegante, muy aseado, muy bien presentado, pues es demasiado rico. Yo no la creía de pronto, Abraham, de lo que me hablaba, pero es 100% ecológico, cero químicos, y lo están exportando para Alemania. Vean cómo se pueden hacer grandes cosas con la gente que está ahí constante, constante, constante, como las abejitas, trabajando, trabajando, trabajando y forjando un nuevo horizonte para toda una gran familia. Por eso felicito a Abraham, lo invito al Campo al Día para que venga y explique esa experiencia que está haciendo ahora produciendo café y exportándolo para fuera de Colombia. En el Campo al Día promovemos todo tipo de acción que siempre tenga el desarrollo y el progreso de nuestros queridos campesinos. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Tengo que decirle a todos los oyentes del Campo al Día, a todos los que tienen sus carros, pilas, porque hasta el 31 de mayo el Seguro del Estado está rifando 40 televisores. Ahora la telefonía, ¿qué? Ahora la tecnología es High Full Definition, HD. 40 televisores. ¿Qué? 100 televisores de 40 pulgadas para que se gocen el mundial. En Seguros del Estado, solo tiene que ir al centro de servicios caquesa.net, que queda en el segundo piso, y decirle a Olguita, véndame el seguro obligatorio, Olguita. Y Olguita le dice, con mucho gusto, y con el hecho de comprarlo, marcan, y como ahora todo se maneja por internet, entonces automáticamente queda registrado en la base de datos de Seguros del Estado, y usted puede ser uno de los felices ganadores. Tengo que recomendarles a las personas que el sábado pasado presentaba un testimonio de una señora que cómo es que se tomaba la moringa. Ay, me preguntan, ¿qué? ¿Y eso cómo me la tomo? Si usted está como desnutrida, flaca, cansada, ojerosa y sin ilusiones, se toma un pocillito tintero después del desayuno, otro después del almuerzo y otro después de la comida. Cuando ya vea que tiene fuercita, entonces la voltea. Sí, la sigue tomando, pero antes de cada alimento, porque si no se me va a engordar eso, y hoy en día hay que hacer dieta, hay que hacer la dieta. O señora, si usted está demasiado gordita, pues ahí tiene la magnífica oportunidad de tomársela media hora antes de cada alimento. Se levantó y oye, yo le recomiendo la malteada, está espectacular, pero si usted tiene cáncer, artritis, diabetes, si tiene osteoporosis, si sufre de migraña, si sufre de gota, si de 350 enfermedades se controlan con la moringa. Si no me cree, métase a un Google. ¿Sí conoce a un Google, al doctor Google? Claro, ¿quién no? Bueno, entonces se mete a Google y escribe propiedades medicinales de la moringa y le da buscar. Y ahí busca. ¿Será que en Google publican cosas para engañar a la gente? Se esperaría que no. Tiene que, eso pasa por un proceso, la información que van a subir como a la red de datos mundial. Claro, ahí no publican tonterías. Tienen que ser hechos científicos debidamente comprobados. Lo mismo que Wikipedia, ¿es que llama? Wikipedia. Wikipedia. Wikipedia. En Wikipedia no van a publicar nada. Y usted se mete a Wikipedia y busque moringa. Y me cuentan que lo que yo les estoy diciendo acá es siempre la verdad. A Ralph Waldo Ortiz, que es mi master mix, que siempre se acomoda en la sala del sonido, mil gracias. A Laurita Gómez, que estuvo conmigo en el día de hoy, muchas más gracias. A toda la gente que nos está sintonizando fuera del país, a los amigos que me están reportando de Estados Unidos, de México, desde España, desde Australia, mil gracias, mil gracias. www.lavozdecaquesa.com.co. Y pues el Campo al Día, www.elcampoaldia.com.co. Estamos compartiendo e interactuando con toda la tecnología al servicio de toda la comunidad. Este amigo de ustedes, Germán Rojas Clavijo, desde la Torre Sonora del Campo al Día, les desea lo mejor, de lo mejor. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Ah, y muy buenos días. Siga tomando moringa. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores.